dices si se han levantado algunas actas por el tema de no portar las mascarillas. Vamos con otros asuntos. El próximo miércoles se conmemora, como cada 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género. El tradicional programa de actividades se verá este año condicionado por la actual pandemia. La delegada municipal de Mujer y Políticas para la Igualdad, Magdalena Burdallo, se ha referido a la reunión la pasada semana del Consejo Local de la Mujer e Igualdad, en la que sus integrantes apoyaron de forma unánime la celebración de iniciativas vía telemática. En este sentido, desde el Ayuntamiento de Ubrique se sumarán a la campaña en redes sociales impulsada por la Diputación Provincial, así como también la emisión de cuñas radiofónicas a través de Radio Ubrique o la lectura de un manifiesto también de forma online. Durante todo el año siempre me está vienen trabajando diferentes tipos de iniciativas, tanto en centros escolares como con actividades formativas a las personas que quieran inscribirse. Normalmente si hacemos un poco más de hincapié en el colectivo de mujeres, o actividades de información, de prevención, ¿no? Aunque sí es bien es cierto que este año, un año atípico de manera histórica, ¿no? Pues nos ha cogido un poco a traspié toda la historia de la pandemia. Y sí es verdad que el año pues está siendo un poco extraño para los diferentes tipos de actuaciones o de iniciativas que hemos llevado tradicionalmente años anteriores. Quiero recordar que en marzo, cuando se declaró el estado de alarma, estábamos llevando a cabo las actividades en los centros educativos y se tuvieron que cortar, ¿no? Entonces, hubo algunos alumnos que las recibieron de forma presencial y otros que no las recibieron, pero vamos, que seguimos trabajando para que la puedan recibir. Tenemos pendiente que con las empresas que lo imparten, que están elaborando material para que lo puedan recibir de manera telemática. Entonces, como digo, es un año un poco atípico o muy atípico, ¿no? Y nos está haciendo eso, pues reformularlo un poco en el tipo de actividades. Y como bien dices, pues nos estamos sumando a la campaña de Diputación, que como nos la presentó a principios de noviembre en la reunión que tuvimos con la diputada, y bueno, pues decidimos que lo mejor este año era hacerlo todo de forma telemática y sumarnos a la campaña que ya ellos pusieron en marcha. Sí, el miércoles pasado tuvimos de manera telemática ese Consejo de Local de Mujer e Igualdad, porque bueno, tenía que hacerle retorno a todos los miembros del Consejo de la campaña que Diputación nos había puesto en marcha y nos ofrecía que podíamos utilizarlo, ¿no? Toda la información que ellos tenían ya en redes. Y bueno, como no podía ser de otra forma, tengo que agradecer a todos los miembros del Consejo, porque todos están totalmente de acuerdo en sumarnos a la campaña de Diputación y en que todo tenía que ser telemático. Y como digo, dar las gracias, porque yo siempre digo que si tenemos un pacto de Estado en el gobierno de la nación, ¿no? Para la materia de contra la violencia de género, no puede ser de otra forma que en el Ayuntamiento de Ubrique, pues también a través del Consejo, tenemos siempre bastante acuerdo, y en este caso, como digo, todo fue que sí a todo lo que se propuso, y como digo, darle las gracias a todos los miembros, porque la situación, como tenemos que reiterar, ¿no?, es tan diferente que no quedaba otra cosa que hacer las actuaciones y la que queremos hacer, pues hacerlo todo telemático. Y la propuesta era leer el manifiesto que está aprobado de manera conjunta por todas las diputaciones andaluzas, que es el manifiesto que normalmente solemos leer en la concentración que se hace en torno al 25 de noviembre o el 25 en función del día que caiga de la semana, ¿no? Pero como decimos, como este año hemos decidido todos los miembros del Consejo que no se hiciese nada de forma presencial, pues la decisión fue leer ese manifiesto de forma conjunta, que ya lo veréis mañana o pasado, lo podremos divulgar ya en las redes para que todas las personas lo vean. Y como digo, es un acuerdo conjunto y se propuso pues eso, que todas las actuaciones que Diputación nos ha ofertado, tanto una pancarta que no, una lona, ¿no?, que ya cuelga del barco del ayuntamiento, como lo que tú has dicho antes de las cuñas de radio, que también están a disposición para que las pudiera utilizar la emisora municipal, la cartelería que tiene la propia Diputación, un vídeo que también ha elaborado la Diputación, que también está en la página web, a todo ese tipo de información o de documentación o de recursos, ¿no?, pues nos estamos acogiendo, difundiéndolo, y bueno, pues eso, sumándonos a la campaña que la Diputación ha creado y como digo, todos los miembros de acuerdo, y le intentaremos dar la máxima difusión para que al menos el día 25, un poco de manera más excepcional, se visualice que es el Día contra la Violencia de Género. Magdalena Burdallo ha destacado además la puesta en marcha desde principios de año de una oficina en Ubrique del Centro de Información de la Mujer de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, con atención tanto presencial algunos días como permanente vía telemática. Sí, fue a primeros de año, febrero creo aproximadamente, ahora mismo no soy capaz de recordar exactamente el mes, que la Mancomunidad pues no, a través del Pacto de Estado pues adquirió una subvención y nos dijo que querían poner en Ubrique un centro de la mujer, de información de la mujer, que aunque lo tenemos el servicio, vamos, el servicio está mancomunado, y si venían un día a la semana la letrada para asistir a las personas que lo requerían, pues hacerlo un poco más presencial en cuanto a que pudieran venir dos o tres días a la semana compartido con otro pueblo. Pero bueno, nos pasó lo mismo. Sí es cierto que el centro se ha creado, que el centro pues tiene una ubicación física en el edificio del ayuntamiento, pero bueno, como decimos, eso fue en febrero, creo que fue febrero-marzo, cuando vinieron a poderse instalar las trabajadoras, que es una trabajadora social, una psicóloga y una abogada, pues nos encontramos con el estado de alarma, ¿no? Entonces, pues la mayoría del tiempo se ha dado cobertura a este servicio de manera telemática y telefónica. Sí han venido ya algunas veces durante del verano para acá, no sé, creo que desde agosto o así, han estado viniendo algunos días de la semana, y ahora creo que estaban viniendo un día o dos a la semana. Pero como digo, por culpa, no, a la consecuencia de las circunstancias, pues están viniendo menos de lo que estaba previsto. Pero bueno, la atención la están dando de manera, como digo, de manera telefónica. Tienen los teléfonos y allí está, en el ayuntamiento está publicada los teléfonos y la información por si alguna persona necesita del servicio, pues para que se les atienda como igual que se les venía atendiendo desde el principio. En otro orden de cosas, dentro del proceso de renovación de la bolsa de trabajo, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, anunciaba la ampliación del periodo de solicitudes hasta el próximo 18 de diciembre. El procedimiento se inició el pasado 9 de noviembre y hasta la fecha de cierre prevista inicialmente, es decir, hasta el 9 de diciembre, se habían concertado ya un total de 474 citas, por lo que desde el ayuntamiento se ha decidido prorrogar este plazo. Decidió que vamos a ampliar en una semana más el inicial de recogida de solicitudes. Creo que el dato que voy a dar ahora pues manifiesta que la gente, primero agradecerle, creo que debería empezar por ahí, felicitar al servicio, ¿no?, a nuestro servicio municipal de recursos humanos, que las personas que están encargadas de dar la cita y de atender luego presencialmente al interesado en ser solicitante de la bolsa, están haciendo un trabajo extraordinario. Además, están siendo muy eficientes en cuanto a la rapidez de atención a las personas y el que tengan también el cuidado de traer toda la documentación que se le va requiriendo. Así que mi felicitación a todas las personas que están haciendo posible esta tarea. Y luego, la otra parte, agradecer el comportamiento también de todas las personas solicitantes de la bolsa que están viendo al ayuntamiento, están esperando su turno con normalidad, están teniendo en ese sentido pues un comportamiento también ejemplar, que es algo que compartía con los oyentes de Radio Ubrique y con vosotros, que es algo que nos preocupaba, que pudieran aglomerarse a las puertas del ayuntamiento, y la gente lo está haciendo muy bien. Y que abrimos, pues han sido 191 personas las que han sido atendidas presencialmente, 191, que se dice pronto. Y ya está, bueno, y para hasta el 20 de noviembre, es decir, hasta mañana, tenemos, mañana cuando terminemos la jornada laboral, pues habrán sido unas 240 personas las que, porque ya entre hoy y mañana había citas ya presenciales, pues serán unas 240 personas atendidas. Uh-huh. Ya es verdad que en principio hasta el 9 de diciembre, que era la fecha en la que habíamos previsto la apertura de las solicitudes, son 474 citas las que tenemos previstas. y como estaba comentando, vamos a dar una semana más porque sumando las 479 previstas más las 240 personas atendidas presencialmente, estamos hablando de un número de unas 700 personas. Nos parece todavía, creo que tiene que venir todavía alguna gente más, pero bueno, ya estamos llegando a ese punto en el que la mayoría ya el ritmo va a menos porque ya van echándolo todo y llegado a la fecha del 18, creo recordar que es cuando hemos dicho, ¿no? El 18, que es viernes, pues ya ahí veremos si sigue habiendo llamadas para atención y ya cerrar el plazo para poder ya baremar y poder hacer los listados. Y antes de finalizar, un apunte solidario. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz comunica que sus equipos móviles visitarán de nuevo Ubrique mañana martes. Se trata de una visita extraordinaria a nuestra localidad, puesto que las donaciones habituales se producen cada dos meses. La última vez que estuvieron aquí fue a mediados del mes de octubre, lo que puede dar una idea de la situación de las reservas en la provincia en la actualidad y la necesidad de donaciones. En concreto, estarán en la tercera planta del edificio del mercado y los juzgados de 10:30 a 1:30 del mediodía y por la tarde de 5:30 a 9:30 de la noche. Recuerden, mañana martes de nuevo visita por parte del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. Y ahora sí, con este último apunte finalizamos. Como siempre, gracias por su atención. Muy buenas tardes.